El estado de Morelos no cuenta con una ley de cultura y bueno, principalmente tenemos que reforzar todo ese andamiaje, construir de manera legítima, en coordinación con el Ejecutivo, en este caso con el grupo de secretarías, la posibilidad de incidir y la incidencia política también como parte ciudadana, gran responsabilidad que tiene, no solamente es el voto, es el sufragio, sino es aportar las necesidades, definir lo que se requiere, ayudar a la propia secretaría a poder detectar estas necesidades, hacia dónde apunta a que realmente los ciudadanos hoy por hoy están exigiendo con su derecho, derecho civil, derecho político, derecho cultural, la posibilidad de la creación de una ley de desarrollo cultural. Se oye muy absurdo, a lo mejor se oye muy contradictorio que la cultura se una a la palabra ley, pero lo que aquí se manifiesta es principalmente el documento rector, ¿no? El documento que rige, que forma parte de una constitución, que forma parte de la garantía de los instrumentos internacionales, a que realmente no solamente Cuernavaca, sino un grupo determinado de personas, sino que todas las personas que viven y transitan en el estado de Morelos tengan garantizados sus derechos culturales. Tiene puntos interesantes a resaltar, por supuesto, las plataformas sobre derecho cultural como se manifiestan en todas las constituciones, en todas las leyes existentes en el país. Sin embargo, tiene una característica esta ley que habla de puntos como patrimonio biótico. Pero hay uno que además que es también no menos interesante sería el derecho humano. Vaya, uno puede interponer, ¿no? Una iniciativa, una propuesta o una queja ante derechos humanos por el simplemente el hecho de ser violados los derechos culturales como ciudadanos. ¿Quién viola los derechos culturales? ¿Quién los violenta? Las instituciones. Entonces, hoy por hoy, esto es algo que se va a colocar dentro de la propia ley. Esto ya sucede, ya hay antecedentes, sobre todo en la Ciudad de México, a partir de lo que sería el Caballito de Tolsá, cuando justamente por ser maltratado, vaya, no conservado, ¿no? Y ser tapado, se interpone una queja de derechos humanos porque están violentando los derechos culturales de los ciudadanos. Y bueno, esa misma idea, ¿no? En una posibilidad para el Estado se coloca dentro de la ley, son creo que una de las características que tiene como distinción esta ley, que se cuida muchísimo el patrimonio tangible, el patrimonio intangible, el biótico. Eso significa todo el ecosistema que surge alrededor de un espacio, que alrededor del espacio incluso está el propio hombre, el propio ser humano, con toda su cosmogonía, con toda su cosmovisión. O sea, no somos en principio, sino que somos prácticamente parte de una relación con la naturaleza. Muchas gracias. De nada.